Yo. Shady Boy B, Pablo Diablo, Just a Game. Los blancos no la saben meter, nunca machacan, solo tiran de tres. Los bancos nos han visto crecer, yo las marco en el tercer cuarto sin querer. Pero siempre quiero ese dinero que hay debajo del tablero. Resultado 9-0, salto torre sin alero. Para eso hay que valer, ¿no? Para eso hay que valerlo. Yo, flipado blanco de la MTV, iba a jugar al básquet a Pumarín. Jugaba contra Jaimerson y Starling. Estaba hambriento, I'm starving. Balón de calle, no a Levin. Blancos y negros como el Arlequín. Ya le di un pase de Cody como chocolate blanco. Si maten el blanco, lo anoto. Y no machaco porque dejo el aro roto y luego hay que ir a buscar otro. Por eso penetra, corre, salta y marca. Hay poquísimos joputas con mis marcas. Por eso dribla, bota, nota. Pocos estudiantes con mis notas. Por eso penetra, corre, salta. Hay poquísimos joputas con mis marcas. Por eso dribla, bota, nota. Viejas glorias jamás cuelgan sus botas. Soy blanco, rapeo blando, pero asimila. Si no estoy en tu top, eres un racista. Soy blanco, ni rozo el aro, pero lo flipas. Les hice un gaño fumando un weed ahí. Yo iba en vaqueros, tú en deportivas. Mis anécdotas son real, solo for reals. Robé la red de tu cancha, bro, y me la traje pa' la mía. Les volábamos la gorra a tus compas, ¿no? Si me tachaban una firma. Somos buenos chicos, que no se diga. Vivo en un mundo bajo el mundo, la Icusturica. Os veo venir, debo ser yo, pitonisa. Y vas pa' LOL Star, pero no te invito. Por eso penetra, corre, salta y marca. Hay poquísimos joputas con mis marcas. Por eso dribla, bota, nota. Pocos estudiantes con mis notas. Por eso penetra, corre, salta. Hay poquísimos joputas con mis marcas. Por eso dribla, bota, nota. Viejas glorias jamás cuelgan sus botas.